Carlos Bauté, cantándole Piso 21. Súbete, súbete, súbete. No sé muy bien por dónde vas, te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Oh, espero que no estés perdida, vida mía. Piso 21.